levantado el guaguancó y dicen que te pusiste ronco cuando entonabas este mozambra. Y dicen que te pusiste ronco cuando entonabas este mozambra. Pasó, que dejaste plantado el guaguancó y dicen que te pusiste ronco cuando entonabas este mozambra. Y dicen que te pusiste ronco cuando entonabas este mozambra. Sancha, repicando bata con el mozancha, con el mozancha, con el mozancha, repicando guarachango con el mozancha, con el mozancha, con el mozancha, repicando bata con el mozancha, repicando bata con el mozancha, voy bailando nena linda este guapacha. Sancha, con el mozancha, picando hasta con el mozancha.